hablarte unas palabras de corazón a corazón. Levanta al cielo tu mirada porque Jesús no te olvidó. Tal vez te encuentras muy herido y confundido, quizás estás desesperado, decepcionado por todo el tiempo que has sufrido. Has pensado que Dios te ha abandonado, pero Dios no se equivoca. Él te ha escogido para hacer cosas bien grandes. Y si has caído, hoy te animo a levantarte. Sigue adelante que vas a salir triunfante de esa prueba, vencedor. Dios no se equivoca, aunque eres débil y te sientes tan pequeño. Recuerda siempre que se cumplirán tus sueños. Te cuida siempre y nadie te podrá hacer frente porque Él fue quien te llamó. Has permanecido fiel, hombre de Dios, aunque sé que a veces pierdes la fe al ver que otros sí prosperan y tú solo esperas y esperas y te desesperas. Pero hoy vengo a decirte que ya llegó el tiempo de recoger lo que tú has sembrado con lágrimas, con gozo y con risa, y abundante vida vas a tener. Porque Dios no se equivoca y Él te ha escogido para hacer cosas bien grandes. Y si has caído, hoy te animo a levantarte. Sigue adelante que vas a salir triunfante de esa prueba, vencedor. Dios no se equivoca. Está con nosotros, mis hermanos. Tu vida se volvió rutina, ya estás dejado la oración. Pero Él conoce bien tu herida, Él ha mirado tu aflicción. Aunque la gente te condene y te desprecie por un error que cometiste, no eres perfecta, el único perfecto es Dios y te ama porque eres su princesa. Pero Dios no se equivoca, Él te ha escogido para hacer cosas bien grandes. Y si has caído, hoy te animo a levantarte. Sigue adelante que vas a salir triunfante, oye guerrera del Señor. Dios no se equivoca, aunque eres débil y te sientes tan pequeña. Recuerda siempre que solo los grandes sueñan. Y tú eres grande desde el vientre de tu madre porque Él fue quien te formó. Pronto te sorprenderás, mujer de Dios. No tires la toalla, pelea un round más. La promesa hoy se activa, ya te encuentras cerca de verla cumplida en tu vida. Ya tu bendición lista está. Avanza con fuerza, no dudes más. Que una cuenta regresiva anuncia que ya tu desierto termina. Lo vas a ver. Dios no se equivoca, nos ha escogido para hacer cosas bien grandes. Si hemos caído, tenemos que echar pa'lante. Siempre triunfante de su mano victoriosa, oye guerrero del Señor. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No, no, no.